12 y 12 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios habituales de cada martes. Ya saben que a esta hora les ofrecemos un espacio dedicado a la política local, en el que las diferentes formaciones con representación en la corporación municipal pues tienen la posibilidad de pues hacer sus valoraciones, hacer sus referencias sobre temas locales o bien incluso del panorama nacional dentro de este ámbito político. Comenzábamos dentro de lo que es esta nueva temporada un primer turno de intervenciones. Escuchamos ya semanas atrás a representantes de Izquierda Unida, del Partido Andalucista, y hoy dentro de esa ronda de participaciones llega el turno al Partido Popular, y en concreto ya tenemos con nosotros aquí en los estudios de la radio a uno de los delegados municipales del equipo de gobierno por parte del Partido Popular. Tenemos a Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, a ti y a toda la audiencia. Vamos a referirnos a diferentes temas, pero antes que nada decir que evidentemente bueno pues cada formación política elige los temas, y un poco para comenzar querías hacer referencia a la labor que venís realizando por parte del equipo de gobierno en este tiempo, ¿no? Bueno, sí, antes de nada pues pedir disculpas, ¿no?, por la tardanza, que ha sido imposible de llegar un poco antes. Referirme un poco a lo que es el gobierno local, que prácticamente creo que es lo que aquí nos debe de interesar y traernos hasta la radio, ¿no? Bueno, aunque es la primera vez que intervengo en este espacio, pues sí que me gustaría basar un poco este tiempo más que nada en la defensa de la política local que estamos llevando a cabo, ¿no? Aunque algunos se aferren en que este grupo de gobierno aún no ha hecho nada y lo poco que resulta haber hecho, pues también resulta que mal, pues nada. Si cada uno tiene su manera de pensar, su manera de interpretar, incluso, ¿por qué no decirlo?, también su manera de difamar, ¿no?, que tampoco vamos a entrar en esos detalles. Desde este grupo de personas que estamos representando a este grupo de gobierno, sí que puedo decir algunas cosas, ¿no? Como algunos piensan, podremos hacer o haber hecho más o podremos hacer menos que hayan hecho otros. Lo podremos hacer mal, por supuesto que algunas cosas sí, pero que sin dejar de decir que algunas, pues creo que se habrán hecho acertadas, ¿no? Aunque no guste a todo el mundo, que nunca va a llegar el caso de que sea así, estén los que estén. Pero lo que sí queremos y podemos tener una cosa clara y podemos estar tranquilos que estamos trabajando todo lo posible y más para poder llevar esto para adelante, ¿no? Y más en las condiciones en las que todos nos encontramos. Y por supuesto, sin que nada deba servir de excusa, ¿no?, con el personal que ni por asomo contaban algunos en años anteriores. Bueno, ¿que se han hecho cosas antes? Por supuesto que se han hecho cosas antes. Para eso estamos o han estado aquí, ¿no? ¿Se tienen que hacer ahora? Y por supuesto que se tendrán que hacer día de mañana, estén los que estén. Lo que sí creo que es muy importante es hacer las cosas con los recursos que se puedan contar, que se puedan contar en un momento o se puedan contar en otro, ¿no? Y por supuesto, y de todo es sabido, no son los mismos que teníamos en años anteriores, donde han llovido planes, donde han llovido fondos y donde ha llovido diferentes temas y subvenciones, ¿no? Bueno, pues ya entrando un poco más en materia de lo que se nos ha venido o se nos viene reprochando en estas últimas fechas, ¿no? Se ha llegado a comentar aquí el famoso taller de empleo este que se ha concedido al ayuntamiento y de los que están informados están alguna gente, ¿no? Porque cuando hablan de que el ayuntamiento ha recibido el dinero, no cuentan cuánto ha percibido y si con ello pues se puede iniciar este taller, ¿no? Creo que es muy fácil decir que con eso van a trabajar tantas personas y nada más. No olvidemos que es un taller que se pidió, se concedió, aún no sabemos prácticamente nada, y que será un aprendizaje para una serie de personas, ¿no? Ojalá estuviera el dinero y lo pudiéramos empezar cuanto antes. Sí que quisiera recordar que la primera reunión que se tuvo en Cádiz en delegación hace ya prácticamente un año o poco más, y pocas noticias tenemos al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos ya un poco hartos de escuchar promesas, de prometer, de mentir, de adulterar, como para que tengamos que estar aquí también escuchando todo el día lo mismo, ¿no? Existen otras salidas con las que defenderse, que es con el trabajo realizado cuando se está en el equipo de gobierno, como cuando otros defienden a capa y espada y no se está, ¿no? Y se trabaja intentando que todo pueda ir mejor y no solo venir a los medios, no solo a mentir, sino por supuesto a engañar y también intentar de equivocar, ¿no? A la gente. Hay que hacer propuestas en firme y factibles e ir tirando todo en el mismo sentido, pues no creo que las cosas estén para ir cada uno por su lado. Uno de los temas a los que quería referirte y en relación a intervenciones de las últimas semanas de otras formaciones políticas, por ejemplo, la pasada semana el Partido Andalucista se refería a lo que fue la visita del alcalde de Ubrique junto a otro representante del sector de la piel a Madrid, visita al ministro de Industria, y bueno, pues un poco querías responder a esas afirmaciones por parte del Partido Andalucista, ¿no? Bueno, sí, hay quien se aferra en las visitas o citas, como se quiera llamar, a un ministro, ¿no? Por supuesto que trabajándolo sí que es más fácil una visita así, ¿no? No si se deja de la mano. Quizá, pero si antes hubiera querido, no creo que hubiese sido imposible, ¿no? Puede ser que las ganas puedan hacer algo porque esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Aunque resulta que al parecer tampoco está bien o a algunos les pueda molestar. Por cierto que según algunos fue tan desafortunada la visita que nos habló de lo que ellos querrían. Pues les tengo que informar que aunque ellos dicen que no se habló del campamento del Pantano, por ejemplo, ni del Ecomuseo, les recuerdo que no son competencias del ministro, ¿no? Por si alguno se los olvida, pero bueno, yo creo que se trataron un tema bastante importante, ¿no? La reunión no solo fue con el ayuntamiento, sino que fue también con representantes, incluso presidente tanto del centro tecnológico Moves, ¿no? Como de empresarios de Empiel, de la que se salió un compromiso por parte del ministro de que haría una visita por el interés, interesándose por Ubrique, ¿no? Yo creo que eso ya pues es algo importante y hay que destacar. Ojalá se pudiera llevar a cabo pronto y se viera de las preocupaciones que estamos en Ubrique y se pudiera llevar algún arreglo al respecto, ¿no? Recordar que el campamento, tanto el campamento como se hoy y trasvase, pues dependen de la delegación de medio ambiente, ¿no? Desde este ayuntamiento, pues sin tener que tratar, por supuesto, con el ministro, que no es de su competencia, se ha tenido reunión y se ha visitado el campamento como el trasvase con técnicos de la delegación, ¿no? En la que se quedó se hizo una petición para su estudio de la nueva adjudicación al ayuntamiento, ¿no? Desde aquí se han mantenido distintas reuniones con distintas empresas para poder explotar el campamento una vez que la concesión pudiera pasar a manos del ayuntamiento. Por tanto, volver a reiterar que no todos los asuntos que querían tratar con el señor ministro fueran de su competencia. También de las reuniones estas, pues ojalá se pueda sacar ya muy pronto la concesión de tanto del campamento como del trasvase y se pueda llevar hacia adelante estas concesiones. Eso, como decimos, en relación a lo que fue la visita del alcalde de Ubrique al ministro de Industria, y la referencia que hacía el Partido Andalucista, quería, bueno, pues responder en ese sentido Víctor Chávez. Otro tema, en este caso, bueno, pues un área que además es responsabilidad tuya como delegado municipal, nos referimos a turismo. En ese sentido, también quería referirte a las actuaciones que se han puesto en marcha, a la situación de lo que es el ámbito turístico en nuestra población. Coméntanos. Bueno, antes de nada, pues también se ha hecho comentarios sobre las subvenciones de Tabisna, ¿no? Bien, es cierto que sí que hay una subvención para Tabisna, pero no han informado de cuánto le supondría al ayuntamiento el desembolso económico en acceder a esa subvención, ¿no? Con tanta idea que se pidió para Tabisna, se debe saber a cuántos metros se puede hacer cualquier actuación desde la policía del río, ¿no? Y también recordar que allí no hay agua, ¿no? Bueno, sí que recordar una cosa muy importante, ya que cuando se habla de turismo, quiero recordarles que el anterior equipo de gobierno fue el que privatizó la oficina de turismo, ¿no? Es una oficina privatizada que creo que muy poco, no sé qué porcentaje de ayuntamientos de España la puedan tener, no sé, como ellos dicen, las lumbres y las lumbreras que somos ahí también deja mucho que desear, ¿no? Con una subvención que, como se dice, también se podía haber fiscalizado, ¿no? Desde el anterior Consejo de Hacienda. Y que, si no recuerdo mal, pues era una cantidad que ascendía en aquel momento a una subvención de 4.000 euros mensuales, que supone una cantidad de 48.000 euros mensuales por gestionar una oficina de turismo que debía de ser propiedad del ayuntamiento, ¿no? En el tema de que se tanto que recargan, que se hace poco y mal, que solo nos dejamos ver, pues bueno, pues no creo que tengamos ningún inconveniente por dejarnos ver, porque si nos dejamos ver es porque no tenemos que escondernos de nada, ¿no? Creo yo que todo el mundo es libre de poder ir a la calle y a los actos que crean conveniente, ¿no? Por otro lado, pues entrando a lo mejor un poco más en tema de otras cosas, se han criticado los folletos que se han realizado en feria, ¿no? El tema no creo que sea que se hagan en blanco y negro, en color. Creo que el dinero que se haya gastado es lo importante, ¿no? Y no se haya derrochado, al menos ni se han gastado ni por asomo los 42.000 euros que algunos se gastaron en libretos y hecho incluso, creo que en el puerto de Santa María, ¿no? Los de feria, si no recuerdo mal, pues tampoco últimamente se hacían en Ubrique, ¿no? Y recordarle que los libretos de feria han sido subvencionados. Se critican los fuegos artificiales, pues son cutrecillos, bueno, cada uno tiene sus ideas. Quiero recordar que la larga historia de los fuegos artificiales, los que han incurrido en males, por supuesto, no hemos sido nosotros. Por cierto, quiero recordar que si no se echan más, en cierta parte, entre otras cosas, puede ser por las limitaciones a las que nos vimos sometidos desde hace 2 años por imprudencias de algunos, ¿no? Recuerdo también que los únicos que han dejado de echar algunos fuegos artificiales algunos años no hemos sido nosotros tampoco, y que el espectáculo piromusical del día 7 pudiera gustarle más o menos que algunos que el día de la clausura de feria, pues bueno, también es respetable, y sobre gusto está la carta de colores, ¿no? Sobre otra información que hacen que hacen bastante hincapié en los plenos, ¿no? Me parece que los plenos que llevamos han quedado muy pocas preguntas por contestar, pues siempre no se llevan los datos encima y se pueden contestar a todas, ¿no? Pero luego en otra ocasión sí que se hace, ¿no? Quizás las que se habrán quedado por contestar en el tiempo que llevamos puedan sumar la misma cantidad que ellos contestaron en prácticamente 8 años, ¿no? Pues yo creo que entre otras cosas deberíamos de tener un poco de respeto y hablar las cosas como son, ¿no? El tema de la fiscalización, sí, se habla de que han fiscalizado o están para fiscalizar ahora mismo que no están en el grupo de gobierno, ¿no? Por muchos que digan y critiquen por activa y por pasiva que hay pocos pactos y acercamientos, ¿no? quizás esto se piense por querer interponer intereses personales, ¿no?, o políticos a intereses generales, ¿no?, de los que tanto se alardea cada vez que se intervienen los medios, ¿no? Bueno, respecto a la fiscalización que de tanto habla, no sé si han fiscalizado los cursos por parte de algunos que se hacían del propio ayuntamiento. No sé si se ha fiscalizado el derroche que se ha hecho en el Antonio Barbadillo. No sé si se ha fiscalizado la bolsa de trabajo, si se ha fiscalizado, como dice, que se había quitado la página web, si se han fiscalizado los gastos de los asesores de los que se disponía antes, ¿no? También ayer se dijo que se había hecho un contrato de un proyecto de cultura sobre la calzada. Creo que estarán con la fiscalización del dinero que le costó el plan de emergencia municipal y que se podía haber hecho gratis por la Junta de Andalucía, y de hecho se le había pedido, ¿no? O estarán con el dinero que se pagó por el plan de juventud, que estará en el mismo cajón que el de cultura. Respecto a la página web que se quitó cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, no se quitó ninguna página web. Se eliminó una que se estaba pagando 600 euros mensuales a una empresa, teniendo a otra persona desde el mismo ayuntamiento que estaba gestionando prácticamente la misma página web, ¿no? Eso entre otras cosas, ¿no? Ya por no hablar a lo mejor de plan de emergencia, que el dinero que se ha gastado y después de que se ha llevado a pleno, pues aún no estamos por aceptarlo, ¿no? Vamos a ver, ya luego que queda poco tiempo, ¿no? Pues decir que me parece una falta de respeto el hablar del Antonio Barbadillo como se está hablando, ¿no? Respecto a este tema, este escalofriante tema, y digo escalofriante porque a mí la verdad que me dan escalofrío cuando entro a ver el lamentable estado en el que se encuentra el campo del Antonio Barbadillo, ¿no? Me gustaría decir algunas cosas. No sé por qué porque incluso a lo mejor no sé por qué se habla así. El señor Bautista pues tendrá algo en contra de mí, pero bueno, podríamos aclarar algunas cositas en contra o respecto a este tema, ¿no? En cuanto a estos estudios a los que tanto mencionan que se realizaron por esa eminencia que era el catedrático que decía que había que hacer las cosas de tal manera, ¿no? Yo, mi persona, y yo como Víctor Chávez, nunca más he dicho nada ni se me ocurriría decir de cómo hay que hacer eso. Lo que sí digo, habré dicho y podré seguir diciendo, y seguramente lo diré, que al catedrático lo tenían que haber traído y los estudios los tenían que haber hecho antes y haber hecho las cosas como se debieran y no esperar a que se cayera a la esquina, ¿no? Porque me parece que como tan lumbrera que nos pone el señor Bautista, estoy seguro que las dos únicas personas que no sabían que en Ubrique que se podía caer esa esquina, creo que eran ellos dos, nada más, porque incluso arquitectos, gente que ha hecho uso de campo de fútbol durante tantos años, sabíamos de ese problema y tengo constancia de que se les advirtió, por tanto, y creo que eran las dos únicas personas que lo sabían. Que diga que pudiéramos admitir responsabilidad, ¿cómo que pudiéramos admitir? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? ¿Quién no ha hecho nada al respecto? ¿Quién se ha encontrado el Barbadillo en las condiciones lamentables en las que está? ¿O quién tendría la responsabilidad de eso? Si según palabras dichas por el señor Cabeza, que dijo que eso se había hecho de tal manera por si aguantaba, es lamentable poder decir eso, ¿no? Y luego decir que hay un estudio catedrático de un catedrático eminente, como ya he dicho antes, que era para haber hecho el estudio y para haber tomado las medidas oportunas antes de que hubiese que lamentar lo que había que lamentar allí, tanto el derrumbe de la esquina como el incremento del dinero que hay que echarle ahora, porque ya no es solo que se haya ido la esquina, sino que también se ha hundido parte del césped de esa esquina. No sé si de eso también tendrán constancia, ¿no? Pues decían que tenía los estudios hechos con una empresa que había hecho la ciudad deportiva del Real Madrid o algo así, ¿no? Pero allí seguramente que tomarían las medidas oportunas que no se tomaron aquí, ¿no? Que se podía estar disfrutando y no nos damos prisa, pues bueno, a lo mejor se podía haber dado más prisa, también es verdad. El trabajo que se ha hecho allí es el que ellos han dejado por hacer, ¿no? Que para su información creo que no es poco, con un lamentable incremento de dinero en las arcas municipales, con el estado ruinoso de los que ellos lo han dejado, ¿no? También decir que la habían dejado prácticamente terminado y no la habían querido inaugurar, ¿no? Porque se acercaban las elecciones. O no querían o no pudieron inaugurarlo, ¿no? Porque las pistas de pádel y el campo de fútbol 7, después de todas las deficiencias, se inauguraron. Las pistas de pádel, por ejemplo, se abrieron sin aseo, sin vestuario y a falta de bastantes cosas, ¿no? El campo de césped se les olvidó también de poner la luz, o a lo mejor no pensaban de que se pueda o se hubiese podido jugar de noche, ¿no? Entre eso, otras tantas deficiencias que todo el mundo que haya estado en el Antonio Barbadillo pues las ve, porque resaltan a simple vista, ¿no? Podríamos decir tanto del derrumbe que ha habido que hacer el muro, de las máquinas que tienen que entrar, que por cierto desde hoy están trabajando ya allí para absorber el caucho y retraer el césped, que quizás eso tampoco sabían, que el césped se había hundido, a falta de toda la instalación de luz, tanto la instalación en contadores como para las torretas de iluminación, como para toda clase de instalaciones, que no las hay, la instalación perimetral de todo el campo, tanto las acometidas de agua, hablemos de depuradora, de cardera, de mobiliario, de vestuario, que los únicos vestuarios, porque se derrumbaron los otros, que hay ahora mismo son tres módulos, que por cierto hay que meterle también el agua, porque sin agua caliente pues no se podría hacer uso de un estadio en una liga federada, y por supuesto tampoco creo que fuese conveniente en una liga local como la que se debe de empezar, esperemos que muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, ¿no? Para ello, como digo, ya se han empezado las obras y a lo mejor eso pues antes hemos tardado y ahora a lo mejor es demasiado pronto, o no se hacen a gusto de los demás, pero seguro que algún fallo también se cometerán en estas obras, que como ya digo no van a ser fácil por falta de toda la infraestructura que falta en el campo, ¿no? Eso está a simple vista. El campo ahora mismo está abierto y está en obra, y yo, a mí pues me gustaría que todo el mundo que no tenga una idea de cómo está el Barbadillo se acerque y ve en las condiciones que se encuentra, ¿no? La verdad que el césped es muy bonito, es muy bien, pero con todos los problemas que nos hemos encontrado. Pues eso en relación al Antonio Barbadillo. La verdad es que todavía quedan unos minutos por delante para completar esa media hora de que dispone cada formación política, así que mirando, Víctor, de cara a lo que va a ser el próximo año, además se informaba, ¿no?, por parte de la alcaldía que se va a comenzar a trabajar en los presupuestos, en la preparación de presupuestos, para hacerlos coincidir con lo que son la presentación de las tasas municipales, impuestos municipales, lo que son las ordenanzas fiscales, se quieren presentar a la vez, y aunque todavía imagino, ¿no?, que eso está todavía debatiéndose. De cara al próximo año, ¿prioridades que desde tus áreas, por ejemplo, veas o crees que se pueden desarrollar dentro de lo que es deportes, turismo o seguridad ciudadana y tráfico, por ejemplo? Bueno, lo que se puede desarrollar es lo que prácticamente estamos trabajando diariamente, ¿no? Ya como como he dicho anteriormente aquí, pues nada, una de las prioridades, aparte del Barbadillo, que ya no lo vamos a tratar como prioridad, sino como una obligación. Ya eso es obligación tanto para nosotros, que nos ha tocado ahora mismo estar aquí, como para el que debiera de o hubiese estado aquí, ¿no? Si no hubiésemos sido nosotros. Eso no es prioridad, sino obligación. Es un poco más prioritario que si tenemos, ya como he dicho, el acondicionamiento de todas las salas de actividades dirigidas desde el patronato, ¿no? Nos vemos que algunas instalaciones se han quedado un poco antigua, y en eso pues estamos trabajando en modernizar y acondicionar toda la sala para que los practicantes de estas actividades puedan tener instalaciones acordes con la actividad que se desarrolla, ¿no? Una de las prioridades también que queremos llevar a cabo el uso de las pistas de atletismo. Las pistas de atletismo llevan algunos años con un uso muy precario. Solamente van allí a entrenar los equipos locales de fútbol, y nosotros queremos darle un cambio radical a eso. Queremos que la gente disfrute, tanto los que juegan al fútbol como los que puedan ir a andar, los que puedan ir a correr. Incluso se está barajando la posibilidad, y esperemos que se pueda llevar a cabo, lo puedan disfrutar en invierno, incluso los practicantes del ciclismo, ¿no? También se está estudiando una forma de o algo así como una especie de pista, llamémosle pista americana o algo, para que el que vaya a andar no sea monótono, de darle vuelta a 500 a 400 y pico metros, ¿no? Digo 400 y pico metros porque normalmente quien va a andar pues se va por el exterior de las pistas y no por el interior, que es donde tiene la pista los 400 metros, ¿no? Para intentar de que sea un poco menos monótono. Eso entre otras cosas también, pues sí, dar unos datos que también se puede contrastar con los de años anteriores, ¿no? Podemos decir que hasta la semana pasada pues contábamos con 1.268 usuarios inscritos en actividades, ¿no? Es un porcentaje bastante elevado respecto ya no a otros años, sino con respecto a las limitaciones que nosotros nos llevábamos, ¿no? Otra de las cosas que se puso en marcha para intentar de eliminar lo que eran las matrículas que se llevaban a cabo en las distintas actividades de ya sean dirigidas, sean las actividades de natación, las acuáticas o otras actividades, ¿no? Decir que pusimos en marcha las tarjetas deportivas y hasta el día de hace la semana pasada, que tengo los últimos datos, se llevaban 2.660 tarjetas deportivas, que también creo que es un número considerable y bastante importante. Estamos hablando de la gente que está practicando deporte en Ubrique, y ojalá, como siempre digo, se pueda ver incrementado, y de ello estoy seguro que se verá incrementado de aquí a algún tiempo. Bueno, pues ahora sí llegamos ya a lo que es el límite del tiempo de este espacio, en el que ya saben que, bueno, pues cada semana nos acompaña cada una de las diferentes formaciones políticas. Víctor, no sé si para terminar, ¿alguna cuestión más? Bueno, no, ya creo que iremos dando noticias como solemos ir dando conforme se van haciendo las distintas cosas que podamos, aunque alguno le crea que sean pocas o nada, que podamos ir haciendo, y ya pues estamos en contacto, y como siempre deciros que cada vez que tengáis alguna pregunta o alguna consulta, estamos a vuestra entera disposición y, por supuesto, a la de todos los ciudadanos y toda Radio Ubrique. Pues nos vamos a quedar aquí, 12 y 41 minutos, ya decimos, hoy con la intervención del Partido Popular dentro de lo que es la ronda de participaciones en este espacio, nuestros partidos políticos, en el que, bueno, pues la hace dos semanas intervenía Izquierda Unida, la pasada semana el Partido Andalucista, en el día de hoy el Partido Popular y la próxima semana el Partido Socialista, dentro de lo que es la culminación de ese primer, esa primera ronda de intervenciones, como decimos, en este espacio. Así que nos quedamos aquí. Víctor, gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a ustedes. Hoy Víctor Chávez, como delegado municipal dentro del equipo municipal de gobierno del Partido Popular. Nos quedamos aquí y enseguida más contenidos.